Hermanos, en Génesis capítulo 11, vamos a leer de hecho dos porciones. Una está en Génesis 11, 6, y la otra, hermano, está en Mateo 12, 25. Amén. Una está en Génesis 11, 6, y la otra está en Mateo 12, 20. Vamos a primero buscar la de Génesis, hermanos. Las dos tienen que ver con el mismo tema, y las dos fueron dichas, hermanos, en el Antiguo Testamento por Dios, en el Nuevo Testamento por Cristo. Amén. 11:6, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo junto, dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora vamos a leer el de Mateo, ¿qué le dije? 12:25. Mateo 12:25. Mateo 12:25, hermano. Ese sí es evangelio. Mateo 12:25. ¿Ya lo tiene? ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Siéntese, hermano, por favor. ¿Se dio cuenta de que el tema es el mismo? Nada más que lo dijeron al revés. ¿Sí? ¿Se dio cuenta, hermano? Las dos citas, los dos versículos, hermanos, tienen que ver con el mismo tema. Pero en el Antiguo Testamento está dicho, hermano, vamos a decirlo así, de forma positiva. Y en el Nuevo Testamento está dicho de forma negativa, por así llamarlo. No es que sea negativo lo que el Señor dijo, sino que lo explicaron, hermano, uno de una manera y otro de otra. Me llama la atención, hermano, porque es Dios mismo el que está hablando en el Antiguo Testamento. Y esto es interesante porque, mire, cómo Dios se expresa, hermano, del hombre que Él creó, hermano. Y aquí habla de un principio bien importante, hermano, que tú y yo tenemos que rescatar, que es el principio de la unidad, hermano. Aún Dios mismo, hermano, dijo: si yo dejo a estos que estén unidos, no va a haber absolutamente nada que no puedan lograr. Fíjate. Entonces, Dios lo que tuvo que hacer con el hombre, hermano, ¿qué fue? Confundirlos para poderlos dividir, hermano. Fíjese, desde ahí ya está, hermano. Dios mismo tuvo que dividir y separar a la humanidad para que no consiguieran sus propósitos, hermano. ¿Sí? Yo quiero que tú veas el poder que tiene la unidad, y todo ejército que se jacte, hermano, de ser un ejército, hermano, victorioso, tiene que ser un ejército que también sea un ejército unido. Todo pueblo, hermano, que ha prevalecido es porque tiene que haber unidad. Toda familia, hermano, que quiera prevalecer, tiene que haber unidad. En toda, hermana, iglesia que querramos que haya victoria, tiene que haber, ¿qué, hermano? Unidad. ¿Sí? Jesús lo dijo de otra forma: toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Sí? Toda iglesia dividida contra sí mismo, hermano, no prevalecerá. Todo país dividido contra sí mismo nunca va a prevalecer. Hay un tremendo problema, hermano, por ejemplo en México, porque hay una tremenda división, hermano, entre lo que los gobernantes hacen, lo que el pueblo necesita y lo que la gente es. Y entonces no hay unidad. ¿Sí? Yo quiero que en esta noche, hermano, tú y yo podamos ver algunas cosas importantes respecto a la unidad, hermano. ¿Sí? Número uno, mira, vamos a ver algunas cosas basadas en la porción de Génesis. Yo no sé si todos sepan el contexto de la historia que está ahí, hermano, escrita. ¿Sí? Se llama la historia de Babel. ¿Sí? Babel significa confusión. La humanidad no le puso así a la torre, así le puso, hermano. Bueno, así le pusieron después de que Dios confundió a la humanidad, hermano, con las lenguas. Ve algo interesante, hermano. Para que haya unidad, tiene que haber, número uno, una visión. Diga conmigo: visión. Todos deben tener la misma visión. ¿Cuál era la visión de la humanidad? En esa, construir una torre. Fíjese, yo no sé cuántos pobladores habría en ese momento. Quiero pensar que no habría los millones que somos. ¿Cuántos somos ahorita? ¿7,000 millones de habitantes? ¿Sí? ¿No? ¿O no saben? Sí, ¿no? Como 7,000 millones, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿O 7 millones? No, si 6 millones mataron los de Hitler, hermano, en el holocausto, 6 millones de judíos mataron, no podemos ser 7 millones de nada. Sí, son como 7,000 millones, hermano. Los 7,000 millones, ¿verdad? Si no, tiene duda, luego los cuenta. 7,000 millones, hermano, fíjese. En aquel entonces no creo que fueran tantos. Pero vea lo interesante: toda la humanidad se logró poner de acuerdo. En aquel entonces no había naciones. Podría decirse que era una sola nación, porque todos tenían una sola lengua. Vea la importancia del lenguaje, hermano, dentro de una comunidad. Si hablamos diferente lenguaje, no vamos a poder tener unidad. Entonces, número uno, tiene que haber una misma visión, hermano, una misma visión. Todos querían alcanzar lo mismo, ¿sí? Número dos, asignación. Y número tres, compromiso. Cuando yo hablo de visión, hablo del propósito que tenían todos, construir la torre. Cuando hablo de asignación, hermano, estoy hablando de la tarea que cada uno tenía que desarrollar. Y cuando hablo de compromiso, estoy hablando, hermano, de la perseverancia, hermano, que cada uno ponía, dice ahí la Biblia, para no descansar hasta terminar la obra, hermano. Entonces, si usted y yo queremos ser una iglesia efectiva, necesitamos estas tres cosas. Diga conmigo: visión, asignación. Y número tres, compromiso, hermano. ¿Sí? Sin eso no hay unidad. ¿Sí? Sin eso no se puede dar la unidad. Si usted y yo venimos aquí con una visión diferente, hermano, no vamos a poder alcanzar las cosas, ni las mismas cosas. ¿Sí? Cuando todos venimos al templo, hermano, aquí a la iglesia, todos deberíamos de saber a qué venimos, hermano. ¿Sí o no? Para que todos estemos ¿en qué, hermano? En unidad. Eso es unidad, saber a qué venimos. Cuando la humanidad estaba construyendo la torre, hermanos, todos sabían lo que querían. Dijeron: vamos a construir una torre tan alta que lleguemos hasta el cielo y le vamos a poner un nombre. Nos vamos a dar un nombre. Toda la humanidad estaba de acuerdo, hermano. Y entonces eso fue el motor para que empezaran, hermano, a hacer las cosas que cada uno tenía que hacer. Ahora escucha esto, hermano. Unidad no tiene que ver con que estemos aquí sentaditos todos juntos y nos amemos y nos querramos. Y dele un abrazo a su hermano, ¿verdad? Y dele un saludo a su hermano. Y que estemos en unidad, tomémonos de las manos todos así, en círculo. Y a veces eso lo hacemos como un símbolo, ¿verdad? De que estamos en unidad. Pero eso no es unidad, hermano. ¿O sí es unidad eso? No. Escuche esto, la unidad, hermano, es que seamos como una sola persona, hermano. Eso dice la Biblia. La palabra que se usa cuando Dios dijo son uno solo es una palabra hebrea que se pronuncia eco, o algo así como eco, ¿sí? Que tiene que ver, hermano, con la misma palabra que se usa para la Trinidad cuando dice que nuestro Dios es uno, hermano. O cuando se dice que ya no serán dos personas, sino serán una sola carne, se usa la misma palabra, hermano. Y el asunto es este: la unidad tiene que ver con que cada quien está haciendo lo que le toca para conseguir el mismo propósito. Eso es unidad, hermano. Eso es la unidad. Otra vez, ahí le va. Unidad es que cada quien está haciendo lo que le corresponde para alcanzar el mismo propósito. ¿Sí, hermano? Ahora la pregunta es: ¿estamos en unidad, hermano? ¿Sí estamos en unidad? Para estar en unidad, tendríamos cada quien que estar haciendo lo que le corresponde para alcanzar la misma meta. Eso se llama unidad. Y por eso, hermano, Dios tuvo que venir a confundir a la humanidad para sacarlos de ese plan en el que estaban. Yo no sé ahorita, hermano, si pudiéramos decir si estamos en unidad. Una familia, escuche esto, una familia está en unidad cuando cada miembro de la familia hace lo que le toca, hermano, con un mismo propósito, ¿sí? El domingo, hermano, Iván nos hablaba de que gobernar tiene que ver con dar dirección, con dar un propósito. Cada familia, hermano, necesita tener un porqué, ¿sí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi familia? Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese era su propósito, hermano. Él tenía una dirección. Cada quien tendría que hacer lo que le corresponde para alcanzar ese propósito. ¿Amén, hermano? Sí, sí. Así es que vea la importancia, hermano, de la unidad, pero de entenderla dentro de lo que la Biblia nos enseña, hermano. Ahora, la Biblia me gusta porque usa de ejemplo algunas cosas, hermano. La que más destaca siempre va a ser el cuerpo. Busque conmigo 1 Corintios 12. Ahí es donde se habla, hermano, acerca del cuerpo. Porque el cuerpo, ¿usted cree que está en unidad? ¿Cómo ve? ¿Sí? ¿Su cuerpo está en unidad? Yo espero que sí, hermano, porque si no, va a tener problemas, hermano. ¿Por qué nuestro cuerpo está en unidad? A ver, dígame. Tiene un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro cuerpo, hermano? Mantenernos vivos, ¿sí? Y cada miembro de nuestro cuerpo, ¿qué hace, hermano? Su función. ¿Qué pasa si un miembro de nosotros se deja de hacer su función? Lo tiramos ese miembro y decimos, sáquese por allá, no lo necesitamos, ¿verdad? No, tenemos problemas, ¿quién? ¿El miembro? No, todos tenemos problemas. Primera a los Corintios 12, hermano. El apóstol Pablo usa esta figura y yo creo que ha sido muy usada quizá, hermano, pero es que es la mejor figura de lo que es estar en unidad. Primera a los Corintios 12, 7, ¿ya lo tiene? Dice, pero a cada uno, diga a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué, hermano? Para provecho, hermano. ¿Cada uno qué le es dado? Para provecho. ¿Para el provecho de quién, hermano? De todo el cuerpo. ¿Sí, hermano? ¿Estamos bien? A cada uno. ¿A quién le ha dado? A cada uno, hermano. ¿Sí? Versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu. Y entonces vienen los nueve dones. A uno viene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, otro dones, dignidades, milagros, a otro discernimiento, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, hasta ahí vamos todos, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo, hermano? Como Él quiere. Así que cada uno le es dado como cada uno quiere, ¿sí, hermano? ¿No? Cada uno le es dado como, hermano. Como el pastor quiere. No, ¿como quién? Como el Espíritu Santo quiere, hermano. ¿Sí? El Señor es el que asigna las funciones de lo que tenemos que hacer dentro, hermano, de la iglesia, dentro de la familia, dentro, hermano, de donde tú quieras pensarlo, hermano. Él es el que asigna, hermano, ¿sí? Las funciones como Él quiere, hermano. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de un ejército está en unidad cuando cada uno de sus integrantes del ejército, hermano, sabe lo que tiene que hacer y lo hace, hermano. Porque ¿de qué sirve que yo sepa lo que tengo que hacer si no lo hago, ¿verdad? Si a lo mejor mi corazón dijera, yo sí sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer el corazón, hermano? ¿Bombear? ¿Hace algo más? ¿Está difícil su chamba? ¿Cómo ve? ¿Estará aburrida? No se aburrirá el corazón. Aunque se aburra, dice la hermana, fíjese. Pero hay cristianos que se aburren de su función y ¿qué cree? Ya quieren otra. Pues imagínense que el corazón dijera, no, ya me aburrí de ser corazón, ¿verdad? Ahora quiero ser páncreas, ¿verdad? Quiero ser páncreas. Y que el páncreas quisiera ser corazón, nos va a bombear bilis, hermano, para todos lados. El hígado, ¿verdad? Cada uno le fue dado, hermano, la manifestación de lo que necesita. ¿Para qué, hermano? Para provecho, hermano. ¿Sí? El primer enemigo de la unidad de la iglesia es no saber cuál es mi función, hermano. Si yo no sé mi función, pues no sé qué voy a hacer, hermano. ¿Nunca te ha pasado que vas a jugar un equipo de fútbol o de algún deporte de equipo, hermano? ¿Qué es lo primero que preguntas? ¿De qué me pongo? Ah, pues de portero, ¿eh? Ah, bueno, pues soy el portero. ¿Cuál es mi función? Pues no dejar que me metan goles, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si yo soy el portero y no sé, a mí nadie me dijo que yo era el portero, ¿dónde voy a andar, hermano? Pues por todos lados, ¿verdad? Menos en donde debería de estar, hermano. O si mi función es meter goles, ¿tengo que estar en la portería mía? No, tengo que estar en la portería del otro. Porque cada uno tiene, hermano, la manifestación que el Espíritu Santo le da para provecho. Aquí el entrenador es el Espíritu Santo, hermano. Y él dice quién juega de defensa y quién juega de delantero. Todos quieren ser delanteros, hermano, y no se puede. ¿A poco no? Todos quieren ser Messi. ¿Ya? Ahora de Messi. Ya iba a decir Hugo Sánchez, pero ya Hugo Sánchez ya pasó de moda. ¿Ya? O todos quieren ser todos quieren ser, para más Cristiano, quieren ser Cristiano Ronaldo. ¿Ya? Y ahí sí, hasta cristianos son. Pero no todos pueden serlo. Cada equipo necesita, hermano, una función específica, un especialista en esa función. ¿Sí, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo aquí la palabra del Señor, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, diga conmigo uno, y tiene muchos miembros, ahora diga muchos, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién, hermano? Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El espíritu que tú y yo bebemos aquí es el mismo espíritu que beben nuestros hermanos en otras congregaciones. Es el mismo espíritu que beben en otros países. Hermano, es el mismo espíritu, hermano. Porque dice la Biblia que tenemos la unidad en el espíritu. Amén. ¿Sí? Versículo número 14. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿sí?, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo, hermano? Bueno, así es que el primer error, hermano, el primer problema que tenemos es cuando tú y yo no sabemos cuál es nuestra asignación. Qué importante es, hermano, que tú le preguntes al Espíritu Santo cuál es tu lugar. ¿Sí? Si yo te preguntara en esta noche, hermano, ¿tú sabes exactamente cuál es tu función dentro de la iglesia, hermano? ¿Qué me responderías? ¿Si sabes o no sabes, hermano? Estás como aquel que no sabe si es portero o delantero. ¿A quién le tenemos que preguntar? De acuerdo a la Biblia, pues al Espíritu Santo, porque ¿quién reparte? No me pregunte a mí, hermano. Pastor, ¿qué soy? No sé. ¿Ya? No sé. Solo sé que no eres el pastor, ¿ya? Eso sí lo sé. Porque yo sé que yo soy el pastor. El pastor no eres, seguro. Hasta que Dios diga otra cosa, ¿verdad? Sé que no eres el pastor. De ahí pregúntale al Espíritu Santo, hermano. Tienes que preguntarle a Él. Y yo te invito a que en esta noche, hermano, de verdad, de corazón, todos le digamos: Señor, quiero estar en unidad. Necesito saber cuál es mi función dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Todas las asignaciones, hermano, son importantes. Dice la Biblia, por ejemplo, hermano, vamos a ver algunos versículos. Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, busque, hermano. No vamos a hacer todas las citas. Por ejemplo, busque Marcos. Vamos a buscar Marcos, hermano. Marcos 1. Y después vamos a ver otra del mismo Señor Jesús. Mire, el Señor Jesús sabía cuál era su función. Él pudo haber sido muchas cosas, hermano. Él pudo haber hecho un montón de cosas, pero no hizo todo lo que quiso, sino lo que el Padre lo había mandado hacer. Marcos 1:38, ¿ya lo tiene? Desde el 36. Bueno, desde el 35 dice: levantándose, ¿cómo, hermano? Muy de mañana, con el nuevo horario y todo, hermano, el Señor se levantaba muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, es que este era el horario anterior, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía, hermano? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿qué le dijeron? Todos te buscan. ¿Quién buscaba a Jesús, hermano? Todos, porque ya era muy popular, ¿está de acuerdo? Y él les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Qué dice después? Pues porque para esto he venido, ¿sí? Y esto, hermano, es interesante, porque el Señor sí sabía, hermano, a qué había venido, hermano, ¿sí? Él tenía clarísimo a qué había venido. En otra ocasión, fíjese, él pudo haber dicho: si aquí todos me buscan y aquí todos me quieren, ¿qué era lo más lógico pensar? Aquí me quedo, ¿sí? Pero dijo: esa no es mi función, tengo que ir a predicar también a otros lados. En otra ocasión lo criticaron por comer con personas que no eran de muy buena reputación, ¿se acuerda usted? Y el Señor Jesús respondió y dijo: yo no vine a llamar justos, sino he sido enviado ¿a quiénes? A los pecadores. ¿A quién fue enviado Jesús? A los pecadores. ¿A quién venía a salvar a Jesús? A los pecadores. Amén. Él sabía a qué había venido. En otra ocasión, hermano, equipa a los discípulos, los junta 70 personas de dos en dos, 35 parejas, y les dice muy claramente: por camino de gentiles, ¿qué les dijo? No vayan. Y uno pensaría: ay, el Señor Jesús, pues ¿qué no vino a salvar a todos? Él no vino a todos, hermano. ¿O sí vino a todos? No vino a todos. Él sabía que había venido específicamente a buscar a las ovejas de la casa de Israel, ¿sí o no? Les digo: por camino de gentiles no vayan, y por ciudades de samaritanos no entren. Id primero a las ovejas perdidas de Israel. Y tanto fue así que una mujer sirofenicia le dijo: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos, porque no fui enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Cuando tú sabes tu función y tu asignación, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y uno puede decir, qué insensible el Señor Jesús. No, no era insensible. Él sabía, hermano, exactamente cuál era su función. Los 12 apóstoles, ¿de qué nacionalidad eran, hermano? Todos eran judíos, hermano. Y dijéramos, ay, el Señor, ¿por qué no agarró un chino, un mexicano, verdad? Un guatemalteco, un inglés, para que se viera que Él venía a todos. No, porque Él no había venido, hermano, a todos. Él había venido específicamente a los de Israel. Y sus 12 apóstoles fueron de Israel, hermano. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Bueno, ahora, cuando viene la iglesia y nace la iglesia, ¿ellos qué pensaban, hermano? Que lo mismo, que ellos nada más habían sido enviados a los judíos. Y entonces, ¿qué les dijo el Señor? No. Ahora, tu función ahora es que le prediques a todas las naciones. Amén. Mira, hermano, a veces el Señor llama a alguien y le dice, por ejemplo, tú vas a trabajar, es un ejemplo, con los niños de la calle. ¿Cuál es su función? Con los niños. ¿Y qué pasa si se encuentra un drogadicto, un joven drogadicto? ¿Lo va a atender? ¿Sí o no? Pues no, porque Dios le va a dar la asignación a otro de que atienda, hermano, ¿a quiénes? A los que estén drogadictos, hermano. ¿Sí? ¿Sí me explico o no me explico, hermano? ¿Sí? Es bien importante que entendamos esto, hermano, porque así nos vamos a evitar un montón de problemas. Efesios 4 dice lo mismo, hermano, que somos un cuerpo, pero a unos constituyó, y entonces dice, a unos constituyó pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros... ¿Ya me los acabé todos? Apóstoles, ¿eh? A fin de edificar el cuerpo de Cristo para que lleguemos a la unidad, y ahí otra vez explica todo. Pero el evangelista, hermano, que es evangelista, ¿qué tiene que andar haciendo? ¿Tiene que andar pastoreando? No. ¿Y el pastor tiene que andar evangelizando? Ah, ¿verdad? Porque traemos la idea de que el pastor tiene que hacer todo, hermano. Pero entonces, ¿qué chiste, hermano, si somos un cuerpo, que usted quiera que el pastor o que X miembro haga todo? Para eso el Señor nos dio a cada uno nuestra asignación. Imagínese cuando construyeron la torre que estaban construyendo. ¿Qué hacían todos, hermano? ¿Lo mismo? No, a ver, dígame, ¿qué cosas se tenían que hacer? Bueno, unos tenían que hacer la mezcla. Y aquí decían, a ver, los de este lado, que así se les ve que tienen falta, así, ustedes echen la mezcla, ¿verdad? ¿Qué más se necesitaba? Un ingeniero, ¿verdad? Que hiciera un plano. ¿No necesitaban que hicieran un plano? Sí, a otros les encargaban el plano. ¿Qué más se necesitaba, hermano? Que trajeran material. ¿Qué más? ¿Cómo? Alguien que pegara ladrillo o piedra. Ah, que agarraran agua. ¿Qué más? Los castillos, dice. ¿No comían? Entonces, ¿qué necesitaban? Pues que alguien cocinara, hermano. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que todos estaban unidos para construir la torre, no significa que todos estaban haciendo lo mismo, pero sí significa que todos tenían el mismo propósito. El problema que yo veo en la iglesia, hermano, es que todos quieren hacer lo mismo. Todos queremos estar haciendo lo mismo. Y no vamos a funcionar así, hermano. Imagínense a todos haciendo mezcla y nadie pega ladrillo. Imagínense todos queriendo pegar ladrillo y esperando la mezcla. La unidad tiene que ver, hermano, con que tú entiendas cuál es tu función. Y lo segundo, hermano, que dice aquí donde estábamos leyendo, si el pie dice, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Lo segundo es que aceptes tu función y estés contento con ella, hermano. Porque si no estás contento con tu función, ¿qué crees, hermano? No vas a funcionar como debieras. ¿Sí, hermano? Todos quisiéramos, hermano, la asignación a veces de otro. Todos quisiéramos, hermano, tener el ministerio de otro. Y no se puede, hermano. Nunca pidas lo que otro tiene. Pídele al Espíritu Santo lo que tú tienes que hacer. Y si tú cumples con tu asignación y tu función, hermano, y tu ministerio, todos vamos a ser bendecidos, hermano. Todos vamos a ser bendecidos. Si un día, hermano, se pone en huelga, ¿sí?, tu dedo meñique, hermano, y diga, yo ya no quiero ser dedo meñique porque... O el dedo gordo, ¿verdad? Porque le hacen bullying al dedo gordo. Imagínate que tu dedo gordo dejara de trabajar. ¿Qué podrías hacer con esa mano? Estarías muy limitado porque el dedo, este es el dedo que... Así es que porque nos vean gorditos, no nos menosprecien, hermanos, porque los gorditos tienen una función importante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Tienes que estar contento, hermano, con lo que te toque hacer. Una ocasión, hermano, estaban los apóstoles ahí. Ellos, ¿qué hacían los apóstoles? Predicaban, enseñaban. Pero no había, hermano, quien atendiera las mesas. ¿Sí? Y entonces oraron y hablaron y dijeron, necesitamos gente. Pues a ver, agárrate a los que no saben hacer nada, ¿verdad? A ver, agárrate por ahí a los que no tenemos en qué ponerlos, ¿verdad? Y ponlos a que atiendan las mesas. ¿Sí, hermano? No. Dijo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? Llenos de poder, de unción, que hagan bajar fuego del cielo para que se pongan a lavar los trastes y para que pongan la mesa a los que están comiendo. ¿Era importante su función? ¿Felipe era uno de ellos? ¿Sí era Felipe uno de los diáconos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿O ya estoy metiendo herejías, hermano? ¿Sí? ¿Sí era Felipe? Ah, bueno. Bueno, Esteban también. ¿Sí? Esteban también. ¿Y cómo estuvo el culto? No, bien tremendo, ¿verdad? Acá preguntándole a Felipe. Bien tremendo, dice Felipe. Sí, sí, bien tremendo. No, el Espíritu Santo, deberías de ver cómo se mueven los cultos. No, está tremendo, bautiza a toda la gente. Y da dones y ministerios y llamados y asigna tareas y todo. ¿Y a ti qué te tocó? Lavar los trastes, recoger la mesa, limpiar la mesa, ¿sí? Hacer el aseo. Eso es lo que el Espíritu Santo me puso a mí a hacer. ¿Y cómo lo haces? Contento. Estoy contento con lo que el Espíritu Santo me puso a, porque estoy sirviendo a los hermanos, porque los hermanos comen bien, son bien atendidos. Los apóstoles no tienen que preocuparse, tienen una preocupación menos, porque si se tienen que andar preocupando por el que sirve, hermano, las mesas. Ahora, el año pasado en diciembre fuimos a trabajar allá a Toluca, hermanos, hicimos un cableado, hermanos, ahí, y el dueño del lugar estaba metido en la obra porque a ese señor le gusta tener control de todo y es así como que medio paranoico. Él quiere que todo salga bien y está metido, es el dueño, pero él está metido ahí y quiere hacerla de todo. Pero un día me dijo algo y me dijo, Eliel, yo contigo estoy tranquilo, porque a ti nada más te digo lo que necesito y no te tengo que andar supervisando. Yo no tengo que ver que me vendas lo que me dijiste, ni que me cobres lo que me tienes que cobrar, ni tampoco tengo que ver que metas lo que tienes que meter, ni que hagas lo que tienes que hacer, porque yo contigo estoy totalmente seguro de que estás haciendo lo que tienes que hacer, y para mí eso es una carga menos. Pero no, hay otros con los que tengo que ver que lo hagan bien, que sí metan lo que dijeron, que sí me vendan lo que me vendieron, y es un estar tras ellos, tras ellos, tras ellos, tras ellos. Imagínate que tú tuvieras que andar tras de tus órganos del cuerpo, ¿verdad? Para que hagan la chamba. Ah, esos riñones se quedaron dormidos. A ver, órale. Es que nadie me dijo que hoy también. Oye, es que a mí nadie me avisó, ¿verdad? Que hoy me tocaba. No, pues si esa es tu función. ¿Te imaginas, hermano, andar correteando ahí? O que se te olvidara respirar, ¿verdad? Se te olvidara respirar. Ay, es que se me olvidó, ¿verdad? Hermano, perdón, se me olvidó que había que respirar, ¿verdad? Es como el que ora, hermano. Ay, se me olvidó que había que orar, hermano. Perdón, hermano, es que ahora se me olvidó. Hermano, cuando hay gente dentro de la iglesia que el Espíritu Santo le da una función y la hace, hermano, con compromiso, como dijimos, hermano, créame que para los que estamos al frente, hermano, es una carga menos. Pero si yo tengo que andar supervisando, viendo, correteando a todo el mundo, hermano, no, eso no es alivio, hermano. Es más carga, hermano. ¿Sí? Ve a su cuerpo, hermano. Yo le pregunto más bien a usted, ¿cada cuándo tiene que recordarle a su corazón que bombee sangre, hermano? ¿Cada cuándo le tiene que recordar al riñón que filtre, hermano, lo que tiene que filtrar? ¿Verdad que no? ¿O sí? Lo que pasa es que a veces somos descuidados, hermano, porque yo sé que hay cosas que son más vistosas que otras, hermano. Pero por eso tiene que aprender a aceptar lo que el Señor le ponga a hacer, hermano. Pero todo es importante, hermano. Todo es muy importante. ¿Sí? Y ese es el tercer error. Nunca menosprecie, hermano, su ministerio. Nunca lo minimice, hermano. nunca lo hago a menos. Todo esto tiene que ver con la unidad, hermano, ¿eh? Estamos hablando de la unidad, acuérdese. Si usted sabe para qué está aquí, si usted está contento, yo me caigo bien, la verdad. Yo sí me caigo bien. Y estoy contento con lo que me toca hacer. ¿Sí? Quizá usted quisiera lo que yo tengo. Yo le digo, no se conforme con tan poquito, hermano. Pídale a Dios lo que es suyo, hermano. Y yo no tengo por qué estarme fijando en lo que otro tiene, hermano. Gloria a Dios que otros sean bendecidos. Hay gente, hermano, al que Dios le asignó una ciudad, como Nehemías. ¿Qué le asignó, hermano? Una ciudad. Pero no a todos, hermano, Dios nos va a asignar una ciudad. ¿Sí? No a todos, porque no van a alcanzar las ciudades para tantos cristianos. Pero hubo otro hombre, hermano, como Jacob, al que Dios le asignó sus 12 hijos, hermano. Gloria a Dios que no sé si usted le asignó 12 hijos, hermano, pero con los que le haya asignado. Hay gente que su asignación, escúcheme bien, es su familia, hermano. Esa es tu asignación dentro de la iglesia, hermano. Porque a veces pensamos que iglesia nomás es culto. Ya nos decían el domingo también que el culto no es la iglesia, hermano. Y todavía peor, ahí está Abraham. ¿Cuántos le asignaron a Abraham, hermano? Uno. Uno nada más. A veces se buscó otro, ¿verdad? De pilón, pero... pero a él nada más le asignaron uno. Y le dijeron, Abrancito, tú eres padre de multitudes, esta va a ser tu tierra, en ti serán benditas todas las familias, ¿verdad? ¿Y cuántos me toca a mí? Uno, ¿verdad? Cuídalo bien, atiéndelo bien, prepáralo, porque de él se va a levantar generación de la promesa. ¿Tú te imaginas la asignación de José y María, hermano? ¿Te puedes imaginar esa asignación de José y María? Decirle, ustedes nada más son el papá y la mamá terrenal del Salvador. ¡Wow! Usted no sabe quiénes son sus hijos, hermano. Y la asignación que Dios tiene a veces para sus hijos. El rey David dijo, Señor, yo quiero hacer un templo. Y dijo, no, esa no es tu asignación. Esa le corresponde a tu hijo. Uno salido de tus lomos va a construirme casa donde yo habite. No es tu asignación. No es lo que te toca. Ah, pero vas a preparar al que le toca. ¿Qué tal si a usted le toca preparar al que le toca, hermano? ¿Qué tal si a usted le toca orar por el que está al frente, hermano? Usted sabe, hermano, que orar es uno de los ministerios más importantes. Yo creo que sí lo sabe, hermano. Ministerios se caen por no tener quien oraba por ese ministerio, hermano. Gracias a Dios por todos los que oran por mí, hermano. Se los agradezco de corazón, porque yo sé que en muchos sí hemos permanecido es porque muchos oran, hermano, por el ministerio. ¿Sí? Y si esa es tu asignación, y si tu asignación dijera, tu asignación es orar toda tu vida por ese pastor que el Señor te puso, aunque no te caiga bien a veces, te regañe los martes, ¿verdad? O los jueves, ¿eh? Tu asignación es orar por él. Ay, Señor, ponme a orar por el pastor Lalo, ¿verdad? O por el pastor Alberto, ¿verdad? No. ¿Quién escoge la asignación? El Espíritu Santo, hermano. Él es el que escoge la asignación, hermano. Él es el que escoge, hermano, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Proverbios 27:4, te lo voy a leer, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Di conmigo, envidia. Nunca envidies el ministerio de otro, hermano. Nunca. Porque tu ministerio, hermano, es bien importante, hermano. Nunca lo menosprecies, hermano. ¿Sí? Nunca lo menosprecies. Moisés tuvo una asignación. ¿Cuál fue la asignación de Moisés, hermano? ¿Cuál? Sacar a Israel, ¿de dónde? De Egipto. ¿Y él qué quería hacer? No, ya que estaba en la chamba, ya había sacado a Israel. Él lo quería meter a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? No es tu asignación. Esa lo tengo reservado para otro. Y mire, Moisés le lloró, hermano. Le lloró al Señor y le dijo, déjame entrar. Dijo, no, no. El mismo Moisés le dijo a Josué, prepárate, porque tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que Dios le habla. Yo le oro al Señor y le digo, Señor, muéstrame cuál es mi asignación y dónde termina. Y si a mí nada más me tocó, Señor, llevar al pueblo hasta aquí, y de aquí lo tiene que meter otro hermano, está bien. Que Dios bendiga al que tiene que meter al pueblo, hermano. ¿Sí? Pero mi asignación no fue menor. ¿O usted cree que fue menos lo que hizo Moisés que lo que hizo Josué, hermano? No, porque si no hace si Moisés no hace lo que tiene que hacer, Josué nunca hace lo que tiene que hacer, hermano. Así de sencillo. Aunque Moisés lloró, hermano, por no haber podido hacer lo que a él le hubiera gustado, hermano, poder haber hecho. Unidad, hermano. Que cada quien haga lo que tiene que hacer para alcanzar el mismo propósito. Eso es la unidad, hermano. Y que no menospreciemos. Mira, me gusta mucho cómo se expresa la Biblia de Juan el Bautista, porque Jesús habló de él cuando lo decapitaron. Fíjate, quizá no fue muy popular Juan el Bautista, al contrario, era muy impopular, hermano, en los tiempos de Cristo, Juan el Bautista, porque era muy severo en sus sentencias, muy directo contra el pecado. Eso le costó, hermano, la vida. Cuando lo decapitan, hermano, y termina como pecado de un ministerio, uno pudo haber pensado, bueno, ¿qué onda con Juan, verdad? Pues no que el Señor estuvo con él y todo, sí, pero muy simple, ya había acabado su asignación. Y más allá de que el Señor Jesús, hermano, a lo mejor dijera, no, es que ese Juan, ¿para qué se pone a hablar en contra de Herodes? No, dijo, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. ¿Cuántos aquí hay nacidos de mujer? Espero que todos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué son, hermano? Bueno, dijo Jesús, de todos los nacidos de mujer, de todas las épocas del mundo, nunca habrá uno más grande que Juan el Bautista. ¿Cuál era la chamba de Juan el Bautista? ¿Prepararle el camino a quién? A Jesús. A nadie le gusta prepararle el camino a otro, hermano. A nadie le gusta prepararle el camino a otro. Todos quisiéramos que nos prepararan el camino a nosotros. Pero Juan tuvo la humildad, hermano, para decir, yo ni siquiera soy digno de atar el calzado del que viene detrás de mí. No hizo un solo milagro Juan el Bautista. ¿O sí hizo milagros? No resucitó un muerto, hermano. No hizo lo que Elías, no hizo bajar fuego del cielo. No hizo, hermano, lo de Eliseo de hacer flotar el hacha. No, nunca hizo, hermano, nada espectacular Juan el Bautista. Jamás, hermano, usted lo vio transfigurarse, ni tampoco lo vio multiplicar los panes. Usted no va a ver a Juan el Bautista resucitando, hermano, un muerto o levantando al cojo, hermano, que se encontraba en el camino. Jamás. Pero Juan el Bautista es el más grande de todos los hombres, hermano, nacido de mujer por una simple razón, que llevó a cabo lo que el Señor le había encomendado. ¿Quieres que el Señor te reciba un día y te digas, bien buen siervo fiel, en lo poco te fiel, lo mucho te pondré? Solo tienes que hacer lo que el Señor te puso a hacer. ¿Sí? Solamente es lo que el Señor espera, hermano, de cada uno de nosotros, hermano. A veces hablamos a la ligera, hermano, porque decimos, ah, yo quisiera el ministerio de fulano o la asignación del otro, pero tú no sabes también todo lo que hay detrás, hermano, de ese ministerio. ¿A quién le hubiera gustado el ministerio de Jesús? ¿Sí? ¿Sí le hubiera gustado, hermano, ir a la cruz? Porque esa era su misión, hermano. ¿Sí? Eso de hacer milagros, de multiplicar panes y eso, estaba bonito, pero ese no era el... Mira, hermano, por eso una de las palabras más grandes que el Señor Jesús pudo expresar en la cruz fue consumado. En otras palabras, dije, Señor, terminé lo que me pusiste a hacer. ¿Era bonito, hermano, lo que le tocó? ¿Cargar el pecado de todos nosotros? ¿Verdad que no? Quiere decir que lo que Dios te ponga a hacer, hermano, no siempre es bonito. Porque a veces nos vamos con esa finta, ¿no? Busca tu pasión y lo que te apasiona, eso es lo que Dios quiere. No siempre, hermano. ¿A quién le gusta que lo golpeen, que lo escupan, hermano, que lo latiguen, que lo crucifiquen? Nadie, hermano. Ciertamente muchos cristianos tuvieron que morir, hermano, porque esa era su asignación, hermano. Tertuliano, que fue uno de los teólogos, hermano, de la iglesia de los primeros siglos, dijo que el cristianismo ha crecido, hermano, por la semilla que se sembró con la sangre de los mártires, hermano. Y es verdad, esa fue su asignación. Dijo Pablo: yo planté, Polos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Para terminar, hermano, quiero leerte un pensamiento que me encontré y que habla de lo que estamos mencionando en esta hora. Es la historia de un ejército, hermano, que perdió la batalla y perdió el reino que estaba defendiendo. Cuando piden el informe de la causa por la que se perdió, quiero que usted escuche lo que contestó este hombre, hermano, en su redacción. Y puso: perdimos por culpa de un clavo mal puesto. Por culpa de un clavo mal puesto se perdió una herradura. Por culpa de esa herradura se perdió un caballo. Por culpa de ese caballo se perdió el jinete. Por culpa de ese jinete se perdió el mensaje. Y por culpa de haber perdido el mensaje, perdimos la batalla y perdimos el reino. Dices que dijo este hombre: mi conclusión es que por culpa de que él puso mal el clavo en la herradura del caballo, perdimos toda la guerra. Si el Señor te puso a poner clavos en las herraduras de los caballos, hermano, hazlo bien. Hazlo bien. Porque si tú no lo haces bien, se puede perder toda una batalla por lo que tú dejaste de hacer. Ponte de pie en esta noche y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, si queremos ser un ejército bien formado, yo necesito que tú sepas. El más interesado de que tú sepas qué tienes que hacer, hermano, créemelo, soy yo. Créemelo. Porque si yo quiero hacerla de todo, hermano, no la voy a armar. O si yo quiero poner a alguien que no es su asignación hacerlo, hermano, nos vamos a atorar. Y en esta noche vamos a decirle: Señor, sencillamente quizá ni siquiera he tenido claro cuál es mi asignación, pero Espíritu Santo, ahora que estamos buscando del Espíritu Santo, hermano, y estamos buscando la llenura, ¿para qué quiere la llenura del Espíritu Santo, hermano? ¿Para qué la necesita? ¿Para qué? Para hacer lo que me toca hacer. Para eso es la llenura del Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para hacer lo que me toca hacer. Y el Espíritu Santo te dice: ni sabes lo que tienes que hacer, ¿para qué quieres la llenura? Por eso primero vamos a preguntarle en esta noche: Señor, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? Dice la Biblia: ningún miembro es menos que otro. Dice: al contrario, los miembros que vemos más frágiles son los más importantes dentro del cuerpo y los cuidamos más. Y yo le voy a decir algo, y es verdad: cometemos un error los cristianos de menospreciar algunos miembros, como usted a veces menosprecia algunos miembros de su cuerpo. Usted no cuida a veces lo que no ve. Como usted no ve cómo funcionan sus riñones, no los cuida, hermano, porque no se da cuenta del gran valor e importancia que tienen. Yo le aseguro que si usted y yo los valoráramos, no los dañaríamos como los dañamos todos los días, hermano. Se lo aseguro. Así es que, hermano, también por ese lado, hermano, que el Señor nos perdone a nosotros quizás si no hemos sabido valorar la función de alguno, hermano. No es mi intención menospreciar a nadie. Al contrario, creo que esta noche lo que el Señor quiere, hermano, es poner a cada uno donde le corresponde. Y que usted sepa que usted es importante, hermano, para esta iglesia. Y somos importantes, esta congregación es parte importante de toda la iglesia, hermano, de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, Padre, que tú nos das. No puede haber unidad en un pueblo que no sabe a dónde va y que no sabe qué es lo que le toca hacer. Todo cristiano necesita saber para qué, hermano, el Señor te llamó y te salvó y te compró y te puso aquí en esta congregación. No estás aquí por casualidad, no estás, hermano, en el lugar incorrecto. No pienses que estás en el lugar incorrecto. Sí estás en el lugar correcto, lo que pasa es que no hemos oído del Espíritu Santo, ¿cuál es mi función? Y a veces muchos envidiamos o queremos lo que otro tiene, pero la envidia solo va a producir, hermano, amargura y frustración. Nunca vas a hacer lo que otro es, jamás. Nunca, hermano, vas a hacer lo que otro hace, porque no hay una asignación igual para otro. Yo creo que aquí hay gente, hermano, cuyo llamado tiene que ver con la intercesión. Y no le hemos dado el valor a la intercesión como ministerio. Pero claro que hay un valor, hermano, en la intercesión. Hermano, ningún pastor, ningún ministerio, ninguna iglesia puede estar de pie si no hay oración. No menosprecie, hermano, si el Señor lo ha llamado a orar, a interceder, a pelear de rodillas, a clamar por otro, a prepararle el camino a otro. Si tu llamado es prepararle el camino a otro, hágalo como lo hizo Juan el Bautista. Si a ti el Señor te puso a servir las mesas, sírvelas lleno del Espíritu Santo. Si el Señor te llamó a predicar, a tocar, a evangelizar, a no lo sé, hermano, hazlo con todo tu corazón. Si el Señor te asignó una ciudad, pelea por la ciudad. Si te asignó una familia, lucha por esa familia. Si te asignó una persona, si uno solo es tu llamado a ganar, gánalo, hermano, porque sin duda esa persona es alguien que el Señor va a usar. Qué grande la asignación de José y María. Sin saberlo, estaban, hermano, formando al que traería salvación al mundo. Y con gozo lo hicieron. Y con gozo lo hicieron. Señor, gracias por esos hombres y mujeres que no son vistos, que nadie aplaude, que nadie ve, pero que cumplen con la función que tienen que hacer. No todos pueden verse, no todos, hermano, pueden ser vistos, pero hermano, todos necesitamos que cada uno haga su función. Yo no pedí ser el pastor de esta iglesia. Yo no pedí, hermano, quizás ser el que estuviera a la vista de los demás. Yo no lo pedí. Yo no lo quería, quizá en algún momento yo no lo entendía. Pero ahora yo sé que no fui yo y que no fueron ustedes. Es el Espíritu Santo el que da las asignaciones. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Desde que estábamos allí, hermano, dijo el Señor a Jeremías: escuche la asignación para Jeremías. Y le dijo: yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Hermano, a muchos el Señor nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre como pastores para las naciones, como evangelistas. Pero no es lo único. Romanos dice, hermano, que hay gente que tiene el don de servir. Que el que sirva lo haga con alegría. Escuche, que el que es generoso, se necesita gente generosa que lo haga con libertad. El que es hospedador, el que le sabe echar un aventón al hermano, a la hermana, el que sabe, hermano, hacerlo, esa es una asignación, es un ministerio, hermano, también. No hay que menospreciar nada de lo que podamos hacer en la obra del Señor. Nunca pienses y digas: es que yo lo único que hago es llevar y traer hermanos. Esa es una asignación, y si es tu asignación y es lo que el Señor quiere que hagas, hazlo con gusto, hazlo gozoso, y créeme que el Señor va a estar esperándote para decirte: bien hecho, buen siervo fiel, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ayúdanos. ¿Cuál es nuestra asignación dentro de la iglesia? Quiero hacer y amar lo que hago. Quiero hacerlo bien. Quiero prepararme para mi asignación. Hermano, tienes que encontrar qué es lo que tú haces, porque tienes que prepararte para hacerlo bien. Y tienes que ser lleno del Espíritu Santo para hacerlo correctamente. En esta noche, Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por esta iglesia. Y gracias por hacerme entender y hacernos entender a todos. Nadie sobra, hermanos. Nadie sobra en la iglesia, jamás. El Señor tiene asignaciones. Y si el Señor te puso a apoyar a otro, apóyalo. Y tampoco hagas, hermano, lo que el Señor no te puso a hacer. No hagas lo que no te corresponde. No hagas lo que otro tiene que hacer. No le quites, hermano, el lugar al que lo tiene que hacer. Por eso pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi lugar y cuál es mi asignación, Señor? Para no estar adivinando, para no andar, Señor, experimentando quizás. Y tú puedes decírmelo en esta noche, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas. Si tú eres, hermano, el que pone los clavos en la herradura del caballo para la batalla, no menosprecies tu ministerio. Quizá todos quisiéramos ser Moisés. Quizá todos hubiéramos querido ser Josué. Quizá hubiéramos querido ser el apóstol Pablo. Pero sabes, cada ministerio también tuvo su sacrificio. Todo ministerio tiene un sacrificio, hermano. Y al que más se le da, más se le pide. Al que más se le da, más se le demanda. Espíritu Santo, aquí estamos. Queremos cumplir con la asignación que como iglesia tenemos. Queremos cumplir con la asignación que como congregación tenemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Y que en unidad, unidos, con un propósito, con una sola meta, una sola visión, y haciendo cada uno lo que le corresponde, lleguemos a la meta, Señor. Alcancemos lo que tenemos que alcanzar. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Espíritu Santo, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Yo lo haré, obedeceré, sin reservas ni condiciones. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a entonar este canto, hermano, como una oración. Yo quiero que usted y yo hagamos este canto como una oración. Si usted quiere seguir orando, hágalo, hermano. Si usted sigue en comunión con el Espíritu Santo, hermano, permanezca ahí. O simplemente escuche este canto, hermano, o cántelo como una oración. Y vamos a decirle al Señor en esta hora que queremos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, Señor. No, me presentaré delante de ti. Me presentaré delante de ti. Me presentaré, dice este canto, delante de ti. Y obedeceré, dice este canto. Vamos a entonar esta alabanza, hermano, como una oración al Señor. Presentaré. Dígale al Señor, delante de ti, y esperaré en tu salvación, en tu salvación, te obedeceré. Decirle al Señor, aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Santo es tu nombre, Señor. Me presentaré. Aquí estamos en esta hora, Señor. Delante de ti. Y esperaré en tu salvación. Dígale al Señor. En tu salvación te obedeceré en mi corazón. Sí, Señor, te ofreceré. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy a ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Para ti, lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Dígale, Señor, gracias porque tú me hablas. Porque no, a veces el diablo quiere desanimarte, hermano. Dijimos que una artimaña de él es desalentarte y te hace pensar que tu función no es importante. Él te hace creer que lo que haces no trasciende o no repercute, hermano, pero eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Todo lo que el Señor nos ha puesto a hacer en su voluntad, cuando lo hacemos, hermano, marca la diferencia. Marca la diferencia, hermano. Marca la diferencia. No te desalientes, no te desanimes. Nunca pienses que lo que tú haces o eres es menor que lo que hacen o son otros. Nunca. Todos tenemos el mismo precio. Gracias, Señor. Levanta corazones, Señor. Si alguno hubiera estado desalentado, si alguno se sintiera menos, si alguno hubiera sido engañado, el enemigo quisiera derribarle. Sabe el diablo que si te hace cesar en lo que tú tienes que hacer, nos habrá ganado gran parte de la batalla. Señor, ayúdanos a no menospreciar todo lo que tú nos das, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Puedes darle un abrazo a tu hermano que tienes ahí, decirle: hermano, tú eres importante, ¿verdad?, en esta iglesia. Tu función es importante, ¿verdad? Y yo no sé, hermano, qué función tengamos, pero todos somos importantes, ¿verdad? Y gracias a Dios porque podemos tener hermanos y hermanas que, si cumplen tu función, ahora dile a tu hermano: hermano, por favor, cumple tu función. Por el bien de todos, cumple tu función. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a dar gracias por este servicio. Vamos a orar, hermano, y vamos a orar para despedirnos también. ¿Qué le parece si oramos primero por la ofrenda, hermano, y después nos despedimos? Padre, en esta noche, Señor, gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por la alabanza. Ha sido hermoso cantarte. Gracias por la palabra. También creo que nos hemos gozado en oírte, Señor, que hablas a nuestro corazón. Espíritu Santo, seguimos orando para que nos llenes de más y más sabiduría y más entendimiento. Señor, el enemigo sabe que cuando comprendamos, Señor, cuál es nuestra función y la desempeñemos, Padre, él sabe que entonces no habrá fuerza, como se dijo de los hombres de la Torre de Babel, como dijo el Señor: nada los detendrá, nada habrá que los haga cesar de su propósito. Así yo oro para que en esta iglesia, Padre, hagamos construir, Padre, un altar donde se te dé adoración y poner tu nombre en alto, y donde nada nos detenga, porque estamos unidos y hablamos todos una misma lengua, Señor. Señor, bendice la ofrenda que se va a levantar. Te pido que bendigas, Señor, este dinero que se recoge en tu nombre, el propósito que tienes, Señor. Yo te pido que bendigas al dador alegre. Gracias por aquellos que aún con sus recursos monetarios, Señor, hacen que la obra siga avanzando. Porque yo sé, Padre, que también hay asignaciones que tienen que ver, Señor, con las cuestiones financieras. Y tú has puesto gente alrededor de todas las iglesias, Señor, para que la obra sea sostenida, Padre Santo. Yo te pido que bendigas a cada dador alegre y que les multiplique, Señor, todo lo que ellos, Padre Santo, invierten en tu obra. Porque nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una manera de invertir, Señor, y de poder agradecerte lo que tú nos das. Gracias, Señor, te doy por este servicio. Padre, te pido que tú nos despidas con tu bendición. Pongo la mano en alguno de sus hermanos y dígale: Señor, bendice a mi hermano. Yo te pido que lo guardes, que lo cuides, que seas con él, que lo acompañes, Señor, que tú bendigas su familia, su trabajo. Busque a alguien ahí, busque a algún hermano, no se quede solito, acérquese a alguien más, dos o tres juntos, no importa, hermano, no necesitan ser por parejas, pueden estar tres, pero oren entre ustedes y dígale: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, gracias porque él es importante para esta iglesia, ayúdalo a comprender cuál es su función, y yo te pido que lo bendigas en su asignación como padre, como madre, como hijo. Son asignaciones que tenemos todos los días, Señor, en su trabajo o en la escuela, Señor. Que tú nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor. Yo te pido que tú bendigas esta iglesia. Queremos ser una iglesia unida y una iglesia victoriosa, Señor. Por los que no están en esta tarde, Señor, yo te pido que los bendigas. Hasta allá donde estén, te pido una bendición. Y oramos unos por otros, Señor, porque yo sé que todos somos un mismo cuerpo y no podemos desecharnos unos a otros, Señor, ni menospreciarnos unos a otros. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor. Y yo en esta noche te doy gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a decir el Salmo 121. Así como está con su hermano, usted le va a declarar el Salmo a él. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los pies, los cielos y la tierra. Dígale a él: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta noche. Que es digno de ser adorado y de ser bendecido. Puede pasar a depositar su ofrenda, hermano, por favor. Vamos a pasar a recoger, a depositar nuestra ofrenda en esta hora. Y recuerde, hermano, que el próximo sábado es la velada. Y bueno, ya me estuvieron diciendo quiénes iban a ir, hermanos. para aquel lugar. ¿Todos saben dónde estaba el salón anterior? Sí, ¿verdad? Bueno, es ahí mismo en la esquina nada más, así es que no hay mucho pierde. Entonces, algunos hermanos que vienen, que son de aquí, hermano, de cerca de la iglesia, que vayan a ir, hay que ponernos de acuerdo para ver si nos vemos en algún punto o aquí nos vemos. Ya los traeríamos al final. Pues nosotros repartimos, hermanos, tratamos de repartir a todos para que nadie se quede, hermano, sin transporte, y que no sea la razón por la que no vayamos, hermano, a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Hay que orar por los que no vengan, hermanos. Sí, hermano David. O también, siéntense un momentito, hermano, rapidísimo nada más. Si creen que es bueno que... ¿Quién sí sabe llegar y quién puede llegar allá? ¿Sí? Ok. Él no sabe llegar. Entonces, como dice mi hermano David, tendríamos que ser muy puntuales. Metro Agrícola, ¿a qué horas? 7. Agrícola creo que es más sencillo. Bueno, metro, ¿qué? Entonces, ¿es más fácil Metro San Juan? Bueno, entonces Metro San Juan, adelante del Metro San Juan, ahí hay como... Porque el Metro San Juan luego se hace mucho, mucho tráfico. Pero adelantito del Metro San Juan, ahí está, ¿qué es ahí? Un Herbalife. Luego ahí. Ahí, ¿a qué hora? ¿Cómo? A las 8 empieza. Obviamente los que van a hacer de la alabanza tienen que estar allá antes. Ellos estoy contemplando, ellos tienen... Pero hablo de la congregación. Entonces ahí, 7:30. 7:30 ahí en el Metro San Juan. ¿Sí? 7:30. 7:30 en el Metro San Juan. Y bueno, pero si ahorita me dicen quién es para saber a quién vamos a esperar, porque si no, no vamos a saber a quién vamos a esperar. Ok, muy bien. Otra cosa, hermano. El domingo anterior o el fin de semana anterior se acabó el plan de lectura. ¿Sí? Yo los vi bien preocupados a todos porque decían, híjole, hermano, ¿y ahora qué vamos a leer? ¿Verdad? Entonces, ya traigo, al menos completé de aquí a diciembre, hermanos. ¿Sí? Entonces traigo, como no podemos ver ahorita el Facebook, no lo subí porque dije, ¿para qué? Si nadie lo ve, ¿verdad? Entonces, traigo 10 copias por familia ahí. Y si quieren, alguien se lo puedo mandar por imagen para que dejemos la copia a quien no trae WhatsApp o algo así. Nos podemos mandar la imagen para que se sigan de aquí hasta diciembre. Amén. Así que aquí están las hojas, hermano, para que el que no tenga, pues se la pueda llevar. ¿Sí? Bueno, pero para que no se atrase, nada más le digo, vamos en Hechos. Nos seguimos con Hechos, 2 capítulos por día más o menos. Llévese una hoja de todas formas para que estemos ahí, ¿sale? ¿Algún anuncio que se me pase, hermanos? ¿No? El domingo nos vemos aquí a las 4. Primeramente Dios, hermanos, y son los anuncios, que Dios lo bendiga, el pueblo del Señor dice, amén. ¿Hay talento? ¿Verdad? ¿Sí hay talento? ¿Sí? Sí hay talento, hermanos, así es que vamos a ahí estar, ¿verdad? Si alguien le quiere tomar una foto, se quiere llevar una copia, hermano, llévesela para que... Después lo voy a subir al Facebook de todas maneras, pero ahorita que no lo vemos, por eso traje las copias, ¿vale? Bueno, a ver, primero tengo que platicar con tu papá de eso, porque a mí no me ha dicho nada.